Hola Pepe, un saludo para toda la audiencia. Continúa la campaña que reclama la libertad de Paola Verónica Ortiz. El jueves 16 de abril, el equipo técnico que acompaña a Paola junto a otras organizaciones feministas proyectaron la película Argentina Belén de Dolores Fonsi en el gremio de judiciales en la ciudad de Cruz del Eje para seguir exponiendo y visibilizando este caso. Una mujer oriunda de Villa María que hace 13 años está privada de su libertad, acusada injustamente a cadena perpetua luego de sufrir un trabajo de parto extremadamente rápido, en soledad, sin asistencia médica ni acompañamiento, en condiciones de violencia y extrema vulnerabilidad. Escuchamos a la abogada Julia Luna comparando los puntos en común de estos dos casos que se relacionan a emergencias obstétricas. Pero sí se asemejan en que es una justicia que es patriarcal, que no aplica la perspectiva de género, que contribuye a las desigualdades sociales. Sí se asemeja en la mala defensa que tuvieron ambas. Son cuestiones y tiempos también para pensar la justicia y qué poder judicial queremos. Tuvimos hace muy poquito una reforma laboral que afectó de raíz la ley de contrato de trabajo. Entonces, bueno, es momento también de unir las luchas y de pelear todos y todas por la justicia también que queremos construir. Eugenia Altamirano, la psicóloga que integra el equipo, compartió su reflexión sobre el acompañamiento en este contexto de encierro. ¿Cómo se relata ella misma? ¿Cómo se conceptualiza? Y muchas veces los eventos traumáticos lo que hacen es no poder narrarte, no poder relatarte por una cuestión de sistema nervioso, pero también por una cuestión de cómo te hablan los otros y las otras y cómo vos sos tratado dentro del sistema. Dentro del contexto de encierro, dentro de las condiciones en las que está en el contexto de encierro, una mujer que tendría el acceso a un montón de resarcimientos, si me permiten decirlo, de poder instrumentar acciones que subsanen algunos daños que la vida misma la fue llevando, hoy está siendo acusada y puesta en un lugar de asesina, condenada a cadena perpetua, sin posibilidades de tener visitas, salvo quienes vamos a acompañarla, porque el mismo relato que la comunidad construyó y que la justicia sostuvo e institucionalizó y legitimó, y que los medios de comunicación legitimaron, entonces también es un proceso de salud mental poder cambiar el discurso con el que nos relatamos las mujeres. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, Cruz del Eje.